quería darte las gracias, Madonna. Y a ti, Tony. Porque al escribir esta canción, transmitiste en mí mucha, mucha, mucha sensibilidad. ¡Sentimiento! ¡Y a todo el mundo! ¡Y a Maquillazo! ¡Y al día de amor! Dance right to the beat. Ha, I can sing so sweet. Rap it on the mic. Well, that's the light. But first of all, you heard my voice. Now I introduce the other voice. But first of all, you have me what? Ha, it's the man you can't deny. Woo! I never see my man. She gonna change her mind and take you all night to the paradise. Your thing. You be ashamed. me chames Pepe, chámame José, no José. Venivo aquí para que José, señora, pasa sin chamare. Tenta si fuera en caso de querer marchar. O pincha sabe, a merda sobe. Bailar atrás, no ves en Rusia, we love it. A volta con Martín y Fischer, Moonshot, Connery, así que no me sean conerito, señores. Prendan los motores con Peter Piper. O meu bam bam sen un 9mm. Trae Wild Style para esta party. Estarían orgullosos os Crash Brothers. Tropa das festas, Stallion, Flufo, una pandilla criminal, Michael Caine e Charles Bronson. Dom, diri, dom, diri, diri, dom, dom. Automata da eletrónica. Pago karateca métrica. Karateca métrico. Sobre música sem cosmético. Canto para que ela baile. Canto para que te suba o creepy. Canto, canto para que me mires. Sabes, nena, se eres funky. Esta está histórica, bailando por placer. Vístete o vístete o tráeme de roer. La pista está histérica, bailando para moi. Vístete o vístete o déjame probar. Have to go out of my life. de llorar en esta tarde gris. En su repiquete la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi ceder. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris, en esta tarde gris. I can't take my eyes off of you.